en el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Ahora que se acercan las segundas vacaciones del año, porque las primeras fueron las de Semana Santa, se presenta en nuestro país una guerra de precios en pasajes aéreos, hoteles y todo lo que un plan de vacaciones conlleva. Por ejemplo, la empresa Aires ofrece un paquete turístico a Manizales por un valor de 464.308 pesos. Esto incluye tiquetes, ida y regreso, dos noches de alojamiento, todos los impuestos y cargos, alimentación y traslados aeropuerto-hotel. Elegir Armenia como destino con las mismas condiciones es más barato. Solo cuesta 399.700 pesos. Para estas vacaciones, Aerorepública no ofrece descuentos a la zona cafetera. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Desde Bogotá, venir a los parques naturales es altamente atractivo. 8 días con todo pago cuesta 538 mil pesos. Dígase alojamiento, alimentación, todo. En cambio, para ir al Parque Tayrona debe invertir 753 mil pesos. Decía que es época turística de promociones y los operadores locales y nacionales deben ponerse las pilas para hacer más atractivos sus programas turísticos, porque el precio de irse en idílico crucero que zarpe desde Cartagena rumbo a Santa Marta, visite Aruba, Curazao, Bonaire, parte de Ciudad de Panamá, para regresar a Cartagena, cuesta un promedio de 2.400.000 pesos por persona, y ese sí que es un programa llamativo de vacaciones. Feliz viaje a quienes puedan. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.